no me haber amado a la mujer que a mí me quería. El arrepentimiento me está matando, pues tengo la conciencia que no he perdido. Tengo que confesarlo casi llorando, que esa mujer tan buena jamás la olvido. Y no dormía esperando el amanecer para mirarla y confesarle todo mi amor. Ay, qué familia, me destrozaron mi corazón. Pero tú no tienes la culpa si me quisiste con amor sincero. Compartir contigo yo quiero, para que Dios me perdone, Catuca. Un cielo con sol.